Y buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta nueva emisión del Movie Draft de invierno del 2014. El lugar donde se reunieron las estrellas, Adriana Fernández, Dani Sadia, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán en esta reñida competencia para saber quién es el mero mero en adivinar los pronósticos de taquilla. En esta ocasión me acompaña Dani Sadia y estoy yo, desde luego, Dan Campos, dándoles el reporte y en esta edición internacional hablaremos de otros temas de interés también. Bienvenidos al Movie Draft de invierno del 2014. Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y saludo del otro lado de la línea, Dani. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Dan. Buenas noches. Oye, nada más una cosa. Ya puedes cambiar la foto del avatar de la presentación, ¿eh? A ver, sí, es cierto. Ya la cambiaste. Te soy sincero, agarré la presentación de la última vez que tuvimos el programa porque no tuve chance de hacer otro render. Pero prometo actualizarlo para la próxima, ¿eh? Ok, está bien. Bueno, les damos la bienvenida a los que nos están viendo ahorita. A ver, déjenme, le doy un refresh, porque según yo teníamos ya unas cuantas personas acá echando el chisme. Y bueno, empezamos con esta transmisión. Mencionaba que vamos a hablar de otras cosillas porque salieron temas de interés, aunque a final de cuentas vamos a hablar de la taquilla, pues también vamos a hablar de cosas que tienen que ver con esto, pero ya con aspectos más oscuros, y vamos a aventarnos teorías de conspiración. Por cierto, un saludo a Funes el Memorioso, el cual ahí nos estuvo mandando unos mensajillos desde hace rato que quería ver de qué hablábamos, pero vamos a hablar de lleno primero acerca de lo que es esta transmisión y de ella no, nos vamos a desviar con lo otro. Dani, ¿por qué no nos explicas tú? Ahora voy a ceder un poquito más la palabra, al final de cuentas tú sabes mucho mejor que yo acerca de números y estas cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto del Movie Draft? Platícanos un poco. Pues la idea es, o sea, ¿el concepto? ¿Quieres que explique el concepto del Movie Draft? Sí, lo que así, ahora sí que para el lame people, ¿en qué consiste esto? Ah, pues lo que se hace es que se pone un pool de películas que son lo que, según, que van a ser los blockbusters, ya sea de invierno o del verano, y cada uno, y entonces se invita a las personas a participar y se les da 1,000 pancholares para que puedan hacer una subasta en línea y al mismo tiempo para comprar los derechos de esa película y pensando que al final la película que tenga mayor box office a nivel de Estados Unidos o de Mundial o de México gane. Y la película ganadora o el paquete de películas ganadora de la persona que haya escogido eso, pues es el que gana el draft. Exactamente, básicamente en eso consiste. ¿Quedó claro? Yo creo que sí, la gente, bueno, los que nos están viendo ya deben estar familiarizados. Una nota que usualmente me gusta hacer, esto no es una idea original, digo, nada de lo que hago es original, pero acá le damos otro tinte. Sale directamente de Core Killers, de Tom Merritt y Brian Bruce Wood. Bueno, ellos participaban con varios de sus programas que tienen en internet. En corekillers.com pueden checarlos, y ellos hacen un reporte más breve de su movie draft que hacen, aquí pueden encontrar. Les recomiendo que le echen un ojo. Ellos se enfocan únicamente en la taquilla estadounidense, nosotros somos un poco más ambiciosos, nos enfocamos no solo en la nacional y la internacional, y ahorita les voy a compartir un enlace vía Twitter para los que nos están siguiendo, que es el documento donde estamos llevando el registro, y como les mencionaba, ahí pueden encontrar información que va desde cuando hicimos la subasta hasta cuánto ha hecho a nivel nacional y a nivel internacional cada película. Ya puse el link y ahorita ya empezaron a salir los bots impresionantes que le dan clic a todo lo que se tuitea. Y ahí pueden revisar tanto la subasta, voy a compartir un poquito pantalla para que estoy hablando, cuánto pagó cada quien, desde Ana, Alejandro, Arturo, desde luego Dani y yo. Tenemos lo que viene siendo la recaudación en México, que aquí quiero hacer un detalle importante que hablábamos Dani y yo fuera de línea, y que buena cantidad de estos datos se basan en lo que tenemos de los reportes de Canacine. Algunos vienen del Box Office Mojo, que tiene sus reportes internacionales, y desde luego los de Estados Unidos. Y bueno, tenemos finalmente la recaudación mundial, que es la que estamos tomando en cuenta nosotros para esta competencia del Movie Draft. El comentario que quiero hacer es que dentro de lo que es la taquilla nacional, ahora sí que esto ha sido ensayo y error, nos ha servido para cuando hagamos el Movie Draft fuerte, que es el de verano, porque los datos nacionales no están siempre actualizados. El último corte que tuvo Box Office Mojo de la taquilla en México fue en noviembre, el 11 de noviembre. Yo ya de a tiro empecé a cambiar algunos datos de películas más recientes y puse los datos de Canacine, todavía los que se pueden encontrar, que tampoco es el dato más preciso, pero al menos está actualizado. Y películas como la de Dani, de Big Hero 6, que estaban reportando creo que menos de, a nivel México, alrededor de 9 millones, pues en realidad tenían 14 según el reporte de Canacine. Tomamos el reporte más actualizado en este caso y por eso hay una pequeña disparidad para los que estén viendo el documento. Pero bueno, esto es una prueba de ensayo y error. Dani, de hecho, me estuvo apoyando y haciendo varias observaciones ahorita antes de que empezáramos y todo esto para mejorar. Pero Dani, ¿cómo ves si empezamos de una vez con el reporte de qué ha acumulado cada quien? ¿Me puedes echar la mano con lo que ha acumulado Adriana, por favor? Bueno, Adriana compró los derechos de Trash, que en México se va a llamar. Danza. Compró los derechos de Oscar, la de Map to the Stars. Y hasta el momento, estas películas es que ya, bueno, de esas cinco ya se han estrenado cuatro menos Trash. Éxodo, Pingüinos, Map to the Stars y Rec 4 se ha estrenado y Adriana lleva una cantidad de 250.121.166 dólares en este caso. Obviamente ella le apostó a la película de animación, la de Penguins of Madagascar. También le apostó a Éxodo, que pues Éxodo tenía el potencial de ser una película taquillera como Gladiador, pero creo que se quedó un poco corta, aunque lleva 70 y casi 74 millones de dólares. Los Pingüinos de Madagascar, ya como ya se esperaba, empezaron con 170, casi 175 millones de dólares, y este número creo que es un número del dato de Box Office Mojo de Estados Unidos nada más. Ah, no. En Estados Unidos empezó con 60 millones de dólares y en foreign, o sea, en el mundo, lleva, que es China. China es un mercado gigantesco, 40 millones, es decir, casi pisando en los talones a Estados Unidos. Y bueno, todas las demás, Rusia, Italia, ha llegado a 116 millones. Los 116 más los 50 y tantos, 59 millones que llevan en Estados Unidos, hace un total de 175 millones de dólares. Un comentario rápidamente, Dani, acerca de esto y que surgió en el reporte que tuvimos con Alejandro Alemán cuando estábamos viendo los Juegos del Hambre. Estos reportes internacionales dependen también de quién esté haciendo la distribución, porque en el caso de los Juegos del Hambre, que yo creo que una vez ya la podríamos comentar aprovechando que ahorita sigue la taquilla de Alejandro Alemán, no aparece en el desglose México. Sin embargo, y aquí les comparto la pantalla, a México está incluido dentro de alguno de los otros mercados que no están aquí, sino en el foreign total, porque si nosotros vemos los que están reportados, que son Australia, República Checa, etcétera, hasta Reino Unido y los Emiratos Árabes, si sumamos todos estos, no nos dan 334, nos van a dar alrededor de 120. Entonces, dentro del foreign total que nosotros tenemos aquí, está incluido en este caso México, que no se está reportando de manera independiente, y esto viene directamente por quien está haciendo la distribución, y ahora sí que es la distribución paqueteada. Y bueno, a final de cuentas, estos son los datos que están reportando, y pues es la información en la que nos estamos basando. Pero bueno, con este dato, de todas maneras, Hunger Games, que se estrenó, me parece, hace 3 semanas, pues lleva 610 millones de dólares en el mundo. Entonces, definitivamente y sin duda alguna va a pasar la barrera del billón de dólares en el mundo. Y me acuerdo que cuando salió decían que estaba empezando con un slow start, que no estaba empezando igual que la de la 2, pero bueno, creo que se pudo recuperar muy bien a nivel mundial, porque de esos 610 millones yo creo que casi los 200 millones han de venir de China, pero no tenemos el dato de China todavía. Fíjate que aquí yo, igual y porque voy a defender mi territorio y ahorita que pasemos a mi reporte, bueno, Alejandro ha hecho, como bien mencionas, los 610 millones, todavía falta que se estrene Gloria, que ya es tan fuerte la publicidad aquí en México, se estrena el 1 de enero. Sí, pero esa no va a llegar ni a los 2 millones de dólares, Gloria, en México no llega a los 2 millones. Sí, tendría que ser un megatrancazo y podría ser, me daría gusto que pasara, pero es altamente improbable, no diría imposible, pero bueno. Sin embargo, aquí hay una cosa curiosa, y aquí es algo que cabe destacar. Hunger Games no estrenó tan fuerte como se esperaba. Se abrió en casi todos los mercados al mismo tiempo. Hubo países como en Singapur, por razones políticas, por ejemplo. Sin embargo, su descenso ha sido, ¿cómo decirlo? Interesante. Hay quienes son alarmistas y plantean que cuando una película cae un 30% de la primera semana de estreno al segundo, es que no, se les está cayendo la taquilla. De hecho, que caiga un 30% es bastante saludable. Lo que cayó de la semana pasada a esta, o mejor dicho, del fin de Totalmente. semana a otro, a este, fue un 25%, que aunque yo quiero que caiga más para que no me destrone a este Alejandro, son números bastante saludables. Entonces, no creo que llegue a los 1.000 millones, pero yo creo que va a estar rayando los 700, 750 tal vez. ¿Tú crees que si sí llega hasta a los 1.000? Yo creo que sí. Yo sí que yo creo que va a pasar el billón. ¿Cuánto hizo la de Hunger Games 2? Vamos a ver. No rayó, la única que pudo pasar eso, según yo, fue la primera, pero a ver, vamos a hacer de una vez la investigación, claro. Pero fíjate, mira, según esto, Hunger Games, no, es que esto no está actualizado. Según esto, Hunger Games, la primera parte llegó a 408 millones de dólares. La 2 a 424, pero dicen que la de Mockingjay llegó a 279 millones. O sea, esto no está muy actualizado. Pero no me cabe. A ver, déjame ver. Foreign. Sí, Tengo aquí la mira, aquí. comparativa. No sé si ya la encontraste también tú, Dani. La 2 llegó a 865 millones de dólares. La de Catching Fire. Es A el nivel dato mundial. que tiene a nivel mundial. Ok, sí, porque estoy viendo los precios de ajuste y creo que ya me perdí. A ver, déjame busco la que tú mencionas. Sí, y la Hunger Games 1 se arañó los 700 millones de dólares. Entonces, la de Mockingjay está en 613 millones de dólares y está en su semana. Déjame ver en qué semana va. Está en su tercera semana. Y fíjate, la primera semana en Estados Unidos, Hunger Games hizo 170 millones de dólares. La segunda semana se fue a casi la tercera parte. Bueno, no, como dos puntos. Un poco más de la mitad, 67 millones de dólares, y la tercera semana bajó a 28 millones de dólares. Con todo, y que se mantuvo en casi todas las salas en Estados Unidos, pero el average por sala, pues sí bajó drásticamente. Sí, y resumiendo un poco esos números, la primera hizo 864 a nivel mundial, la segunda 691, esta tercera, o la tercera punto uno, como yo le digo, está 613, probablemente supere a la segunda, sin embargo, aquí hay un detalle que es por lo que yo ya le estoy descartando y creo que ya va muy de salida. Ya empezaron la ronda de películas familiares, los que van a ver películas de temporada de tema religioso, pues aquí ya tuvimos el Día de María en México, pero en Estados Unidos tuvimos la de Éxodos, que bueno, no le fue tan bien, aunque sí tuvo un fin de semana fuerte el anterior, y Los Pingüinos de Madagascar, entonces se están llegando, en la siguiente semana en Estados Unidos se estrena El Hobbit. Yo creo que entre todas estas ya están minando el número de exhibición, de salas en las que está en exhibición esta. Pero bueno, todavía nos queda además contar la taquilla mundial para ver, y con la actualización de la taquilla mundial, que es algo que aprendimos del box office Mojo ahora, pues ya veremos cuando se haga ese ajuste hasta dónde llega. Es que yo, esa es la cosa, yo todavía no sé si en el dato de Hunger Games, la 3.1, 3.5 sería, salga China. O sea, suponemos que sí, pero no lo sabemos. Exacto, y curiosamente China y Rusia, aquí yo voy a poner ya mi granito de arena y ahorita voy a pasar de una vez a mencionar bueno, cuando mencione mis números va a pasar eso, que a mí lo que me ayudó en el caso de Interestelar fue cuando se abrió en Rusia y en China, a mí me dio un trancazo tremendo, que yo creí que, de hecho lo mencionamos en el reporte donde me echaste la mano en el anterior, yo creí que nomás ese fin de semana yo iba a estar a la cabeza y sigo hasta la fecha. Sí. Pero también, seamos justos, no está actualizada, tan actualizada la lista de Por ejemplo, Big Hero 6. Bueno, ahorita que llegamos a Big Hero 6, te darás cuenta que sí, o sea, la última actualización creo que fue cuando salió la película. Y si tú entras a Interstellar, fíjate, entras a Interstellar y le pones Foreign, te salen todas, o sea, te salen como 40 territorios. 40 territorios. Cuando con Hunger Games salen como 10 y con Big Hero 6 salen como 5. Entonces hay algo raro ahí. Y fíjate, tú en China, o sea, la película en China, Interstellar, hizo 121 millones de dólares. 121 millones de dólares. De los que casi es el mismo dato que hizo Interstellar en Estados Unidos. Y Entonces, aquí por es lo eso. curioso que lo mencionas, perdón, Dani. China la actualización la tiene al 14 de diciembre, pero nos vamos a Chile, la tiene al 16 de noviembre. Efectivamente, ese es el pequeño gran problema que tenemos con las actualizaciones. Perdón, Dani, continúa. Sí, o sea, regresando un poco a lo de Mockingjay, la de Hunger Games, dice 334 millones de dólares, pero no sabemos de qué territorios, ¿eh? No lo sabemos, porque mira, Interstellar abrió con 167 millones de dólares en Estados Unidos, en China está en 122 millones, o sea, casi le está pisando los talones a Interstellar en China y en Estados Unidos. Y entonces, y todas las peli o Corea del Sur, también Corea del Sur tiene 71 millones de dólares, Interstellar, Rusia tiene 20 millones de dólares y así. Entonces, necesitamos ese dato, cara, necesitamos el dato de cómo le fue a estas películas en territorios, asiáticos y saber si están en territorios asiáticos. Yo Exacto, pero busqué bueno. la taquilla en otro sitio que se llama The Numbers y están las mismas, ¿eh? Curiosamente no está actualizado. Y esto no pasaba, ¿eh? Esto no pasaba. Quiero creer que es por la temporada, pero en realidad no. Aquí de una vez yo voy a hacer mi petición, si no voy a hacer una campaña en Fondéame, en Patreon o en alguno de esos lugares. Si quieren la información exacta, patrocínenos para sacar una cuenta en Rentrak. Creo que salen algo así como en 90 mil varos el mes o algo por el estilo. Y No. si nos la patrocinan, con todo gusto, espérate, Dani, es que necesitamos sacar más varo. Con todo gusto les daremos los datos exactos. ¿Cómo en cuánto está una cuenta? Pues mira, yo sé que hay un plan que estás afiliado a Canacine, si estás afiliado a Canacine o eres socio de Canacine, hay un plan con Rentrak en donde tú puedes pedir el servicio y te juro que pues, es como $100 al mes. No, fíjate que sí los pagaría, ¿eh? Bueno, si esto fuera más costeable, no le vería tanta bronca, Lo que porque sí. no sé, lo que no sé es si si qué se necesita hacer, cuánto hay que pagar para ser Patreon de Canacine. A ver, Canacine, reentrar, déjame ver, eso lo leí hace poquito. Paquetes para asociados, aquí está, mira. Paquetes para asociados de Canacine, dice, te dan tienen varios servicios y esos servicios te voy a decir cuáles son. Fíjate, de manera individual el costo de cada reporte es de $100 mensuales. Dos reportes están en $160, tres reportes en $225 y los cinco reportes son de $325. Te voy a decir cuáles son los cinco reportes. Uno es estrenos por circuito. Entonces te muestra la lista de películas dividida por cada formato exhibido, con lo acumulado en cada circuito de México, incluye porcentajes de participación. Dos, ingresos por cine semanal o mensual. Es un reporte muy importante, ya muestra los ingresos de la semana fílmica con desglose por día o del mes requerido. Luego tienes otro reporte que es el calendario de los estrenos. Te dicen en qué fechas van a estrenar las películas. Luego tienes un ranking de cine contra el año anterior. Un ranking de cine sin ingresos. Es decir, en el rango del mes con los porcentajes de cambio del mes anterior al mismo mes, el año pasado. Ingresos por ciudad y el film, que es una publicación semanal. Realmente el que nos interesaría sería el 2, que es el ingresos por cine semanal o mensual, pero cuesta $100 si y solo si eres socio de Canacine. Con esta información yo creo que hacemos oficial nuestra solicitud. Necesitamos dos favores. Primero, que alguien de Canacine nos eche la mano para que seamos parte de tan gloriosa institución. Nosotros nos comprometemos a hacer estos reportes y a revisar los datos concienzudamente. Y segundo, que nos patrocinen, ¿qué dijiste? $1,000, ¿verdad, Dani? Sí, exactamente. Mil por... Ah, pero una cosa, creo que este reporte es para México, ¿eh? No sirve internacional, creo. Sí, lo tienen dividido por regiones. Ahorita estaba revisando también los datos y sí, no, mientras más información, obviamente te cuesta más. Pero bueno, entonces estamos a la espera de que Box Office Mojo actualice sus datos. Exacto. Si yo tuviera que poner a un ganador de esto, creo que sí sería Alejandro con Hunger Games, ¿eh? Porque, mira, a ver, tratando de defenderte. Por cierto, y si quieres vamos a eso, vamos a hacer esto. Deja, menciono los números de Arturo y ahorita me echas la mano con los míos, damos ya el reporte y ahí sí ya vamos a hacer nuestras apuestas, ¿te parece? Ahora, Arturo se ve que va, creo que va a ser el último lugar, ¿eh? Y él es el que empezó un poco más tarde, ya finalmente se empezaron a recuperar números. Él tomó dos películas que ya se habían estrenado, que era la de 20 Feet from Stardom y Sin City. 20 Feet tenía casi $5 millones y Paddington 27 millones, perdón, Sin City 39 millones, 20 Feet from Stardom casi 5, que fueron 4,946,000. Finalmente se estrenó Paddington, que tuvo 27 millones, en territorios limitados, entre ellos Reino Unido, México. En Estados Unidos no está, por ejemplo. Caníbal es uno de los estrenos que vienen hasta el final. Después de eso tiene El Hobbit, que no se ha estrenado en Estados Unidos, que es un número que se espera fuerte. Y yo creo que El Hobbit le va a dar un buen levantón, pero ya veremos qué tanto, porque no ha tenido... Yo ya la reseñé, en realidad no es tan buena, y el factor ñoño, yo mencionaba... El viernes éramos como menos de 20 personas en la sala, en viernes en la noche, pues como que esperarías más gente, pero bueno. El Hobbit le hizo a nivel internacional 122,200,000, falta Estados Unidos, que se estrena hasta este fin, y le da un total de 193,730,765. Su carta fuerte es El Hobbit. ¿Crees que le alcance a levantar tanto, Dani? No, la verdad no, pero es que estoy viendo un dato que sí me está llamando la atención. O sea, si... Fíjate, según esto, El Hobbit en el mundo ya hizo 122 millones. Pero si entras a la lista del Foreign, lo único que tienes es la República Checa, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Rusia, Eslovaquia, Sudáfrica y Ucrania. Y todas las que te estoy mencionando no suman $20 millones. Entonces, no sé. Es lo que te mencionaba, en Foreign Total... Efectivamente, se están englobando, hasta donde pude investigar, es por la distribuidora. Supongamos que hay una que es para toda Latinoamérica, que no es el caso, pero lo podemos englobar. O como los DVDs Región 4, ya ves que era Australia y Latinoamérica. O sea, eso sí podría englobarlo, pero no tenemos ese dato desglosado. Pues sí, está muy raro este dato. Pero bueno, no, yo digo, 122 millones yo creo que ya se estrenó en China, ¿eh? O sea, ¿quién le va a dar esos números? Si Rusia le está dando como $12 millones, y todos estos territorios que te acabo de mencionar son $20 millones, incluyendo Rusia, que es un gran mercado, ¿quién le dio los 122 millones? O sea, el Reino Unido y China, o Corea, o Japón, pero pues, no hay de otra. O sea, la verdad sí está raro este dato. Pero... Sí. Ponle que en Estados Unidos esta película de Hobbit de 200 millones. Cerraría. Vamos con el histórico. Rápidamente referencia. La primera película del Hobbit a nivel mundial sí sobrepasó los 1,000 millones. Hizo 1,000,000,017. Sí, suena muy raro. 1,000,000,017. Con 3,568 a nivel mundial. Tuvo una caída con La Desolación de Smog, que fue millones. Y esta yo creo que máximo estará llegando a los 800, si me estoy viendo generoso al final. Mencionando lo que tú dices, a nivel doméstico, directamente la anterior hizo 258 millones en Estados Unidos. ¿Tú crees que haga menos, que haga más esta en Estados Unidos? Igual o menos. O sea, no creo que pase de los 250, la verdad, ¿eh? ¿Cuánto dijiste que hizo el Hobbit 2 a nivel mundial? A nivel mundial hizo 958 millones. Sea, casi arañando el billón. Exacto, tuvo una caída, la primera pasó con 17 millones el billón o los 1.000 millones, esta estuvo arañándola por 30 y, por 42, esta yo, sí, te digo, sí, yo creo que va a ser mucho menor, pero son números muy saludables. Yo criticaba esta trilogía innecesaria, pero después de ver estos números, pues se explica, se pagó solita, bueno, no solita, pero pues es negocio. Exactamente, pero sí, yo no, yo sí dudaría que llegue a los 800 millones esta, ¿eh? O sea, sí me sorprendería mucho que llegue a los 800 millones con este, con empezando como empezó. Ahora, me gustaría saber cuáles son esos territorios también para saber, porque siempre haces Exacto. una como referencia, ¿no? Con China. Sí, Pero porque bueno. es el segundo mercado más importante a nivel mundial. Pero bueno, Entonces ahora. retiro lo dicho, probablemente Arturo Aguilar sí nos pueda ganar, ¿eh? Sí, es yo creo que la que le daría más competencia a los Juegos del Hambre de las que están ahorita por estrenarse. Pero de ahí Sí. pasamos una vez a mi lista, Dani. ¿Me haces favor, por favor, de decir cómo voy yo? Pues tú ya acabaste tu corrida fin de cinematográfica, porque tienes a Birdman, que lleva 21 millones de dólares en el mundo, fíjate, ¿eh? O sea, la verdad no fue un éxito de taquilla Birdman. Bueno, ahí, bueno, cuando termines de dar los números voy a defender un detalle. Perdón, continúa. Horns, que no sé ni por qué lo compraste, pero bueno, 3 millones 300. Interstellar, que lleva 621 millones de dólares en el mundo. Y Nightcrawler con 37 millones de dólares es un total de 684 millones con 31.079. Yo creo que tú vas a llegar a 700 millones, ponle, sumando a todas. En que ya salga de circuito y que se estrene en todos los territorios, etcétera, llegas a 700 millones. Yo creo que Alejandro en la próxima semana te está pasando con Hunger Games, ¿eh? No, a mí me está rebasando Alejandro desde la primera semana y yo no veo claro. No, claro, coincido contigo, eso me queda clarísimo. Sin embargo, en el reporte, y aquí es el dato de trivia, en la taquilla internacional solo se está mencionando México, que nuevamente este dato no está actualizado. Yo ya actualicé los datos de Canacine a nivel nacional, que sí llega más o menos al millón, el caso de Birdman, porque es el mercado fuerte. Tenemos el misterio de cuáles son los otros países que estuvieron generando y el recorte es al 16 de noviembre. Sin embargo, Birdman en Estados Unidos, en California, estaba viendo el reporte que hizo esta Comic Book Gear. En Estados Unidos no tiene ni 20 salas, por eso los números son tan bajos. En California tuvo 4 salas nada más en todo el estado, lo cual explica que los números de Birdman sean ahora sí que bastante bajos. No, no, no, no, no. Yo creo que te estás equivocando terriblemente. Perdón que te lo No. diga así, de esa manera tan burda, Sí. pero te estás equivocando. Birdman empezó la primera semana, se estrenó en 4 salas. Espérate, te voy a decir exactamente, ¿eh? Porque Ah, este sí lo el estrenó. reporte debe ser de esa primera semana entonces, el de esta chava, el de Comic Girl. Ah, sí, lo que pasa es que la primera semana, lo que hicieron con Birdman es decir, vamos a hacer exactamente el mismo circuito de distribución que tuvo Grand Budapest Hotel. Entonces, Grand Budapest Hotel empezó en 4 salas, que eran obviamente salas las más grandes, 2 de Nueva York y 2 de Los Ángeles, que es el Ziegfeld, que tiene capacidad para 3.000 personas, haz de cuenta, y así una en Los Ángeles, y así, ¿no? Y nada más para que te des una idea, cuando abrió Grand Budapest Hotel, tuvo un promedio por sala de casi 300 mil dólares por sala en esas 4. Es decir, tuvo 1.200.000 dólares en 4 salas en Estados Unidos. Birdman tuvo la misma, hicieron lo mismo con Birdman y dijeron, vamos a poner en 4 salas y a ver cómo le va. Y empezó muy bien. a la mitad de lo que hizo Gran Budapest Hotel, pero tuvo un promedio por sala de $157,000. Es decir, haz de cuenta que una sala de cine de las que escogieron de Los Ángeles tuvo casi una sola sala en una semana, hizo lo que hizo mi película 319 en 40 salas en México en toda su corrida de distribución. Es decir, que le fue muy bien a Birdman. Pero ya la siguiente semana dijeron, vamos a poner 50 salas. Entonces llegan a 50 salas, baja el promedio $37,000, lo cual no está nada mal. La tercera semana dicen, ahora sí, vamos a subirla a 231 salas. Entonces, el promedio ya baja a algo mucho más normal, que son $14,000 por sala. La tercera semana llega a 460 salas, es decir, otra vez, 450, 231, luego 460 y baja su promedio a $7,000. La quinta semana le doblan, de 460 se van a 857 salas y el promedio baja a $4,000. Es decir, en toda su corrida, si estuvo en 857 salas, y para que te des nada más una idea, Mockingjay se estrenó en 4,000 salas en Estados Unidos. Es decir, que a Birdman pues, no la trataron tan mal. O sea, es una película que llegó a 857 salas en todos Estados Unidos. Y luego se mantuvo 700 salas, en la séptima semana 710, la octava semana 738. Pero el promedio bajó así. O sea, 150,000, 37,000, 14,000, 7,000, 4,000, 3,500 y 2,000. Entonces sí, eso de las cuatro salas en California, no. Sí, no, y viendo los datos actualmente son 862 y ahí estoy de acuerdo con lo de mi error. El reporte que debí de haber visto de ella fue el de la primera semana del estreno. Actualmente está en 862 según el último reporte. Sin embargo, aquí tenemos el punch que yo creo que le ha jalado bien en México porque se ha mantenido en el top 10 según los datos de Canacine, gracias a las nominaciones que ha tenido. A final de cuentas, cuando vengan las nominaciones del Oscar es cuando podría tener un revival, que yo creo que sería mínimo, o sea, tampoco es como que le vaya a dar otros 7 millones de dólares, pero pues otros 2 milloncitos por ahí tal vez podría llegar con suerte a acumular. Pero, bueno, ya con eso resumimos mis datos, coincido completamente contigo, Dani, yo ya voy de salida. Horn se va a estrenar en México este fin de semana, pero pues yo no espero que haga dinero en realidad. Era de las que compré para gastarme los pancholares. Ya, pero Horns ya también está, creo que ya está en el circuito de Torrent One. Sí, pero no digas eso para que la gente la vaya a ver. Además, ver piratería es pecado. Ay, sí. Bueno, eso ya resumiendo mis datos, mi taquilla acumulada son de 684. Todavía me está dejando eso a la cabeza. Máximo, yo creo que 2 semanas podría aguantar, si bien me va, y creo que gracias a Interstellar, porque se ha mantenido fuerte. A los rusos les gusta, a los rusos y a los chinos les ha gustado, fue lo que le dio el revival. Y bueno, sí. Y a los coreanos. Pero a los del sur, los del norte, esos creo que no tienen ni electricidad, pero esto ellos es un están tema ocupados que hackeando emails. Exactamente. Y finalmente, pero no al final, tenemos tus datos, Dani. Tú apostaste por 3 películas, de los cuales falta que se estrene la última, que yo creo que es una apuesta muy interesante, que es la de 50 sombras de Grey. Ya lo mencionamos en su momento, es el mercado de las señoras, que van a dejar que todos patinen en las salas. Bueno, tenemos San Vincent, que se estrena esta semana aquí en México para que la vayan a ver, es la nueva película de Bill Murray. Al momento lleva acumulado a nivel internacional casi 43 millones y Big Hero 6, que lleva 253 millones. Llevas un acumulado de 296, lo cual te está dejando en este momento en tercer lugar. Y estamos esperando, pues ahora sí que 50 Shades of Grey, que creo que es que tu apuesta fuerte. ¿Cuánto crees que llegue a acumular esa película? Pues espero que suficiente para ganarles en el último estrecho. Que se vean unos 500 millones. Es que ¿sabes qué? 50 Shades of Grey puede ser como maléfica, ¿sabes? Es esas películas que no piensas que le va a ir muy bien y de repente pues van y van y van y van a verla. Entonces, sí, es un volado, ¿eh? Y creo que sí le van a dar bastante difusión, y se va a estrenar en febrero. En febrero, que es justo la semana o el fin de semana anterior a cuando sean los Óscares. Entonces, está interesante esa apuesta. Yo, la verdad, yo no quito el dedo de renglón. Sigo insistiendo que Big Hero 6 yo creo que tiene mucho mejores números que los que está reportando Box Office Mojo. ¿También Porque ya. exiges un recuento como lo hizo el Salón Rojo, Alejandro Alemán? ¿Cómo? ¿También exiges un recuento como lo hizo Alejandro Alemán? Pues voy a esperar a ver si Box Office Mojo se pone las pilas, ¿eh? Pero esto no me. O sea, yo no puedo creer que Big Hero 6 haya hecho 68 millones de dólares en el mundo. No puedo creerlo. O sea, de los. Si de por sí en México, en su primer fin de. Yo creo que Big Hero 6 en México araña o está llegando a los 15 millones de dólares y según el Box Office Mojo está en 5 millones de dólares. Pero, ¿por qué? Porque pues nada más tenemos el reporte de la semana del 14 de noviembre, es decir, casi hace un mes. Yo sí creo que ha llegado a los, por lo menos a los 18 o 19 millones de pesos. De hecho, Dani, si checas en la pestaña de recaudación en México, es de las películas que mencioné. Hice la actualización según Canacine, que es el dato más actualizado. Este fin está en los 14 millones. Ha de estar, yo creo que en los 15 al día de hoy, siendo miércoles. De dólares, ¿ves? Entonces, si Ajá. solo Ese ya México. está, ya hice la conversión, según el dólar. Entonces, sí, si solo en México lleva 15 millones de dólares, yo no puedo creer que en el mundo lleve 70 millones de dólares esa película. O sea, no hay manera. Es una película que tiene que pasar en el mundo los 200, 300, 200 o 300 millones de dólares en el mundo. Y contando que en Estados Unidos es una película que tuvo ingresos por 186 millones de dólares. 186. Entonces, hay algo raro ahí, ¿eh? En esos números. Sí, sí exijo un Sí, recuento concuerdo ahí. totalmente. Pero tienes que traer tus chivas, tus borregos, tus cabras, como lo trajo Alejandro para que apelemos a ese recuento. Fíjate, un dato que quiero mencionar, y ya con esto cerramos lo del reporte, antes de pasar a otra cosa, cuando hagamos la del 2015, la de verano, si la logramos concretar, va a estar muy interesante porque entre las cosas que se estrenan tenemos, yo creo que estamos como que regresando a los 90s o a los 70s, no sé, porque tenemos una de James Bond, tenemos una de Terminator, tenemos una de Mad Max, tenemos Avengers, que es de las que se vienen fuertísimo, Insurgente, tenemos Jurassic World, tenemos, bueno, 50 Sombras de Grey todavía entra en esta categoría, tenemos Cenicienta, tenemos la de Peter Pan, Jupiter Ascending, fíjate que esa pudo haber entrado en esta categoría, pero la han atrasado tantas veces que, bueno, un par de veces, que bueno. Kingsman, que es una de mis favoritas, aunque sé que no hace mucha taquilla. Entonces, ahí sí vamos a tener una competencia bastante reñida. La única que se nos sale es la de Star Wars, que esa se la mandaron hasta diciembre para no competir con las demás, pero bueno, ya veremos qué tal. Sí, esa no-brainer, ¿no? Cuando llegue el momento, no sé quién se la va a poner enfrente a Star Wars en diciembre. ¿Quién se atrevería a ponerse enfrente? Exactamente. ¿La de Pixar cuándo No, sale? tienes que ¿La hacer. nueva de Pixar? Esa es una excelente pregunta. Es el nombre, ay, es algo de colores. ¿Cómo se llama? Y vi el trailer, ya ni me acuerdo de qué va. Sí, no, yo recuerdo el tráiler y me acuerdo que son los monitos de colores, pero ¿Pero de qué era? Es que los monitos son de estados de ánimo y eso, a ver, espérame. Es No es Toy Story 7, que ya sabemos que esa es otra cosa distinta. Ay, espérame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No puedo creer que no me No publica. es Moana, no es Buscando a Dory, no es Zootopia, no es The God Dinosaur, Inside Out, tampoco. No puede ser que no tenga ese dato yo, a ver, espérame. Google, mi cerebro, intensamente. Upcoming, aquí está, deja ver. Pixar. Pixar.com, diagonal about, diagonal Es intenso upcoming, ahorita. tienes Inside Out, Toy Story, no. ¿No es Inside Out? Out es la que estábamos mencionando. ¿Qué se estrena? Ahorita veamos. No tiene fecha, no. Es el 14 de agosto cuando se va a estrenar. No, el 19 de junio, Inside Out. A ver, espérame, es que si me dio la de España, en Estados Unidos, ¿te dio a finales de junio? Me dio junio, te voy a decir, junio 19. Ok, sí, porque estoy viendo el lanzamiento internacional y todo, a México es el 18 de junio, ya, directamente, que va a ser Exacto. casi simultáneo con Estados Unidos, me imagino. Exactamente. Ok. Exactamente. No, esa también va a estar fuerte. Me acuerdo que vi el trailer y me gustó. O sea, ni me acuerdo de qué va, pero me gustó. Ok, eso no siempre es buena señal, pero tenemos fe en el fenómeno Pixar, que a ver qué tal Pero jala. quiera, Dios mío, creo que está mal. Déjame ver, le puse mi. Una cosa que también va a tu favor es que Birdman, por ejemplo, no se estrenó en España, ahorita que lo estoy pensando. Se estrenó en enero. Sí, si nos lo alcanzan a reportar esos datos, por ejemplo, Aquí. películas como la de Rec 4, que solo se ha estrenado como en tres territorios, Adriana le debería de generar más dinero también. Sí. Sí, ya me acordé de qué va el trailer. Es una maravilla, es de lo que está pensando. Es como es una cena familiar, o sea, es papá, mamá con la hija, y entonces se meten dentro de los cerebros para hacerles reaccionar a los padres de qué manera tienen que reaccionar con sus hijos. A Muy ver, buena. ya, está esperando, me cortó un poco la transmisión. Perdón, Dani, continúa. Ok, bueno, en lo que se alcanza a reincorporar rápidamente la señal, doy el resumen básicamente de esto para tocar ahorita un último tema antes de que. Adriana Fernández tiene acumulados 250 millones, Alejandro Lamán 610, Arturo Aguilar 193, yo 684 y Dani Sadia 296. Eso sería el reporte que hoy ya mencionamos algunos de los detalles con lo de la recaudación. Y bueno, con esto cerramos por lo pronto este tema acerca del box office, pero había uno que estábamos platicando un poquito tras bambalinas y me gustaría que lo mencionáramos, aunque fuera un poco brevemente. Bueno, ahorita el tema y la noticia del día es que los terroristas ganaron, al parecer, ya que la película de la entrevista de Interview no va a ser estrenada. Ya dijo Sony oficialmente que no la va a estrenar. Hay un dato curioso porque los que conozcan de Alamo Draft House, que es una de las exhibidoras de cine, de las salas de cine más prestigiosas, es una broma bastante divertida porque dicen que en lugar de mostrar The Interview van a mostrar Team America, porque fuck yeah, nada más como para expresar un poco su desacuerdo sobre ese dato. Dani, platicamos un poco antes de esto, algo que nos puedas comentar sobre este día oscuro, en realidad día negro para la exhibición cinematográfica sobre estos. Yo sigo diciendo que no son hackers norcoreanos, digo, norcoreana, ya dije que hace rato. Creo que ya te perdimos. Dan. Dan. Dan. Pero Aquí bueno, estoy. ¿qué nos ¿Me puedes comentar escuchas? sobre lo que pasó el día de Dan. hoy? Dan. Sí, es de conexión que tenemos. Yo estuve explicando un poco acerca de lo que estuvo ocurriendo ahorita. Dani, ¿por qué no nos compartes un poco de perspectivas sobre esto de los sensacionales criminales hackers, que yo sigo diciendo que no son norcoreanos. Algo que nos puedas comentar. Pues es que está bien interesante lo que hicieron estos hackers, la verdad. Y creo que está interesante explicarlo. O sea, lo que te decía es que no son archivos que se bajan y los vuelven a subir para que todo el mundo los pueda ver, sino que los van soltando como un WikiLeaks, si quieres. O sea, de repente van soltando la información y se la van mandando a los diferentes portales de cine de Estados Unidos, como Deadline, como Hollywood Reporter, como The Verge, como Mashable, como todos los que quieren, los que puedan difundirlo, y el sitio decide si difundirlo o no difundirlo. Ahora, te dan una lista de las cosas que tú puedes pedir así como a la carta. Puedes decir, mándame el PDF de cómo le fue a Karate Kid en tal semana en esos territorios. Y te mandan el archivo, te mandan un PDF o te mandan un Excel y tú puedes analizarlo. Pero tienes que hacer, se los tienes que pedir. Tienes que mandarles un mail y a respuesta a ese mail te mandan el archivo que tú les pediste. Tienen más de 2 teras de información, que incluye emails, Exceles, PDFs, y los Exceles te dicen cómo les fue a tal película, con datos tan, tan turbios que no son muy fáciles de conseguir, como cómo le fue en el VOD, cómo le fue en Blu-ray, cómo les fue en cuánto están vendiendo la película, las aerolíneas, etcétera. O sea, tiene datos muy interesantes porque pues estos estudios tienen la reputación de masajear mucho sus números para parecer que no están haciendo dinero, para no pagar impuestos, para no pagar regalías, etcétera. Entonces, masajean sus números y pues parece que hasta pierden dinero. O sea, una película como Return of the Jedi, como la que decías tú, la de de Harry Potter, pues también perdió dinero, supuestamente. Entonces, pues ahora los otros estudios están saboreándose toda esta información que está saliendo, porque pues está desnudando una compañía como Sony que te muestra exactamente los números tal y como son, y sin ser masajeados. Y también pues te muestra el nivel de racismo que pueden tener, que mira, yo creo que también eso existe en todos. O sea, ninguno no ha mandado un mail burlándose de otra persona, porque pues te sientes en confianza, ¿no? Pero es que se vuelve tan políticamente correcto todo que cuando se burlan de Leonardo DiCaprio y parece que se burlaron de no sé, de EPN, ¿no? Casi, casi. Y todo el mundo salta y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué falta de respeto? Etcétera. Pero entonces sí está interesante el caso de los hackers que no sabemos si son, que se autollaman los guardianes de la paz, ¿no? Exactamente, son como los guardianes de la galaxia región 7 o algo por el estilo. Un saludo rápidamente a Abraham Sánchez, que ya nos está vía Twitter mencionando cosas. Él defiende la teoría de los norcoreanos. Yo sigo diciendo que no, a lo mucho podría ser, en el hipotético caso de que haya alguien de esa nación metido, contrataron hackers rusos o hackers chinos, porque aquí hay un detalle, un hacker bueno no es detectado, y un hacker bueno hubiera filtrado la información. O sea, hasta yo lo sé hacer utilizando cosas como Tor. Yo sé filtrar perfectamente mis máscaras y puedo hacer que lo hacía en la compañía cuando nos bloqueaban el internet. De repente decían, ¿cómo es posible que alguien esté checando cosas desde Australia? Y era yo que estaba disfrazando mi IP para que no me rastrearan. Hasta yo sé hacer eso y no soy experto. Entonces, la forma más fácil de distraer la atención es pues hacer que la atención se vaya con Norcorea, que en realidad no gana nada, no tienen la tecnología. Cuando digo eso de que tienen 7 computadoras nada más, y 2 de ellas, o sea, tampoco estoy tan lejos de la realidad, porque el manejo de recursos está demasiado limitado. Mencionábamos un poco fuera de línea, Dani y yo, que ahorita los que están de pláceme son los de la competencia, por toda esa información, que aunque es práctica común en esto de la industria, pues eso de ver los números de, en este caso de Sony al descubierto, yo menciono cosas tan que son tal vez tan absurdas, pero los sueldos, cómo se van maquillando para que ganes más. Por ejemplo, James Franco no ganó lo mismo por su papel en la entrevista que ganaba, ay, el otro actor que se me fue, que hace el aviso. Seth Rogen. No ganan lo mismo, pero por ejemplo, este James Franco cobró por manejarse a sí mismo, por ser su propio chofer durante la filmación de eso, otros $6,000 que no le caía nada mal, aunque estaba creo que como $4,000,000 más abajo del sueldo. Hay algunas links que yo les recomiendo que chequen, que son de los que han estado haciendo las mejores revisiones. De entrada, el programa de este domingo de Tweet, de This Week in Tech, particularmente Christina Warren hace comentarios muy precisos sobre cómo se puede acceder a esta información, cómo le fue ofrecida, qué es lo que ella pudo encontrar y sobre todo cómo funcionó el contraataque de Sony, que se basaba en tratar de tirar los sitios que estaban publicando esta información, incluyendo sitios de noticias. Vox tiene una cronología bastante interesante que va desde cuando se empezó a ofrecer esta información y serían los que yo les estaría recomendando de bote pronto para los que quieran saber más. Y aquí un detalle muy interesante, hay quienes dicen que hoy es un día negro porque la libertad de la expresión ha sido bloqueada, que los terroristas ganaron, etcétera, etcétera. Yo de entrada lo que digo es que los de Sony son unos pendejos. Ya se les había advertido, particularmente al que era el Chief of Technology Office de Sony, que tenían el riesgo ya que su información era muy fácil de que, de entrada no estaba ni siquiera encriptada. Estaba en un caso tan deprimente de que tuvieras un documento de Word, un documento de texto, un TXT, que se tengas de contabilidad y que no estuviera encriptada esa información y que cualquiera pudiera accesarlo. Entonces, ellos ya estaban advertidos, por cuestión de costos y de gastos, decidieron no protegerse de más, lo cual aparte es una estupidez porque ya los han hackeado en el PlayStation Network dos ocasiones anteriores, no es el primer ataque contra Sony, y ahorita ya les están cayendo demandas fuertísimas por toda esta información que se reveló, datos que van desde los números de seguro social de varios de sus actores. Si tú eres una persona a quien le habían ofrecido un papel en Sony, por ejemplo, como Aaron, directores, escritores, etcétera, te la pensarías dos veces antes de entrar a trabajar ahí, ¿eh? Pero bueno, ¿algo más que quieras compartir acerca de este tema, Dani? De este tema no. Creo que está interesante el caso, ¿eh? Creo que siguen diciendo que también otro día amenazaron con lanzar una noticia bomba, ¿no? No sé cuál sea, que iban a soltar más información, tipo lo que hizo WikiLeaks, ¿no? Que de repente empezaban a soltar informaciones conforme conforme ellos pensaban que sería lo interesante soltarla a The Guardian y a Der Spiegel y todo. Entonces lo que están haciendo ellos también es que te mantienen la expectativa de saber exactamente qué noticias o qué emails o qué es lo que podemos qué es lo que podemos leer. Pero creo que pues estamos viendo otra vez, como siempre, el tip of the iceberg. Y un dato extra, tómenlo un poco extraoficial, creo que lo escuché hoy en la mañana, debe haber salido el programa de ayer de Tech News Today, donde mencionaban que, bueno, de entrada no se están yendo únicamente contra los estudios, supuestamente viene un ataque contra Google, lo cual ahí sí, bueno, Google sí tiene su información mucho más protegida que Sony por años luz, y creo que se llamaba algo así como Operación Gargantúa o algo así con la letra G, que supuestamente... Operación Goliath, ¿no? Goliath, exactamente, esa es la que sigue, que sí es contra Google, creo, ¿no? No, Goliath, no. Bueno, es, si entendí bien, la operación Goliath era una operación entre la MPA, que es la Motion Picture Association of America, con todos los estudios para contra Google, para impedirle que estén distribuyendo piratería a través de Internet. Esto es que ahí viene donde viene mi... Tienes absolutamente toda la razón. De hecho, aunque The Verge no es una de las fuentes de información más confiables, hablan precisamente lo que tú estás diciendo, la operación contra Google, pero ya con instituciones más oficiales, no son hackers. Yo creo que esto de Norcorea es una cortina de humo, ¿eh? Aquí está en realidad lo peligroso que se viene. Sí, ese está bien interesante este caso también, ¿eh? Porque te estás dando cuenta del lobby que empezó a hacer la MPAA para bajar el, pues para atacar a los sitios de piratas. También lo vimos con lo de Pirate Bay, o sea que Pirate Bay, pues lo bajaron, bueno, detuvieron a los dueños, bajaron a la página. Luego, pues varios hicieron mirrors de lo que había porque pues estaban bien cubiertos, entonces habían mirrors en todo el mundo, pero eran mirrors de The Pirate Bay, de cómo estaba el día que los detuvieron, pero no podía subir más cosas, como que estaba más complicado bajar cosas, pero de todas maneras le salió el tiro por la culata porque la piratería no bajó, o sea, los torrents no bajaron para nada, ¿no? Durante, aunque se haya caído este papel. Exacto. Y un par de comentarios al final. Recomiendo seguir gente como Matthew Belloni en Twitter o Dana Brunetti, que ellos han trabajado por Sony también. Por ejemplo, allá había datos muy interesantes sobre cuánto se le pagaba a Dani Brunetti. Quienes no sepan quién es él, es uno de los productores de rango medio, o sea, es muy inteligente el señor, y es el que está detrás de House of Cards. Y por ejemplo, un dato de Matthew Belloni dice de que por qué Sony no sacó la peli en video on demand la entrevista para poder cobrar el seguro, porque necesitarían tener pérdidas totales para poder tener un reingreso. Y si la sacaban en video on demand, según él dice, no podrían recuperar ese dinero con el seguro. Bueno, son ahorita como que rumores y especulaciones. Y creo que con eso ya cerramos ese tema. A final de cuentas, es algo que se va a continuar desarrollando y ya veremos eventualmente qué es lo que está pasando por ahí. Dani, pues yo creo que con esto ya estaríamos terminando. ¿Algo que quieras agregar ya para que cerremos tanto lo del movie draft como esto? Pues no, este es alcance nada más. No sé si has oído hablar de un podcast que se llama Serial. ¿Dan? Ah, que creo que es de los mejores podcasts de este año, ¿no? Es una maravilla. Es el podcast más bajado en la historia de los podcasts. Y es un caso real. Es un spin-off de una serie de podcasts que lleva años que se llama This American Life. Y hicieron un caso, uno de los storytellings más increíbles, que es un caso real de un chavo pakistaní de 16 años que acusan de matar a su novia en 1999. Es una maravilla, o sea, es como una serie de televisión, es un 24 si quieres. No, no es un 24, es un caso y entonces retoman este caso y van buscando todas las pistas y vuelven a hablar con los testigos y vuelven a hablar con todos porque dicen que este chavo que lleva 15 años en el bote sentenciado life in prison a perpetuidad a perpetua cadena perpetua pues es inocente. Entonces te ponen toda esa información y mañana y te lo traje a colación porque mañana es el último capítulo. Entonces estoy yo así, ¿sabes? Porque está bien interesante la manera como te lo, como te construyen toda la historia. Sí, Para eso. que veas, hubiera comprado los derechos de esa. Para poderlo pasar. Y lo interesante es que, como bien mencionas, es un serial. Mañana sale, mañana jueves, el episodio número 12, van 11. Y sí, es impresionante porque trabajan con narrativa. No, o sea, es algo que deben de escuchar. No se vengan a quejar de que ustedes no escuchan cosas en inglés, que usualmente es los primeros reclamos de que, ay, ¿por qué no está en español? Aprendan inglés. O de a tiro no lo escuchen, pero sí, concuerdo contigo completamente, Dani. Sería una de las recomendaciones para, en este caso, para escuchar. Y miren que se los dice Dani Sadia, quienes no lo ubiquen, es una de las personalidades más importantes en México y Latinoamérica en esto de la difusión, producción y promoción de los podcasts. O sea, se los dice alguien que sabe, ¿eh? Gracias. Pero sí, está muy bien construido. O sea, yo escuchaba This American Life, tiene unas cosas increíbles esa serie de Ira Glass, unas historietas cortas, te van, pero te envuelven en su historia, te envuelven, son 15 minutos, cada una de las historias 15, 20 minutos más o menos, y te envuelven en ella, ¿eh? Te envuelven de la manera como te lo cuentan, te lo narran. Muy, muy, muy bien. Pero este de Serial, olvídate. O sea, desde el momento que me bajé el primer capítulo, no he podido dejar de escucharlo. Esa Muy, sería muy bueno. precisamente la recomendación que nos está dando Dani. Y yo creo que ya con esta recomendación nos despedimos. Les agradecemos a los que nos estuvieron viendo, particularmente, bueno, Abraham, que ya nos mandó algunos comentarios acá. Buen Jericho Hall vivo. Y algunos más de los que están por allá. Último reporte que tenemos en lo que es el año. Regresaremos en enero, eso porque tengo que concentrarme, tengo que mantener a mi familia, no, tengo que hacer lo que viene siendo el Cinefil Cinefiles, entonces dejo un poco el video para meterme más al diseño. De hecho, Dani nos va a echar la mano, nos va a compartir su lista, una que ya la teníamos que incluir desde hace ya tiempo, y pues luego les estaremos reportando cuando esté disponible ese material. Les agradecemos a todos por su compañía. Dani, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, ¿eh? No, muchas gracias por todo, Dan. Y bueno, gracias a ustedes que nos están viendo, ya me agradece mucho, que tengan buena noche y bueno, nos estaremos viendo próximamente.